Sandra García, delegada del Gobierno en la segunda Feria Ganadera de Zafarraya. Sandra, ¿qué supone para la provincia este tipo de muestras? Bueno, pues supone fundamentalmente esa puesta en valor de todo lo bien que se está haciendo en los distintos municipios, en este caso en Zafarraya, por promocionar un sector que es estratégico en el ámbito rural como es la ganadería, un poquito de agricultura como es el caso de esta segunda feria, pero fundamentalmente la ganadería. Tener en cuenta que la provincia de Granada somos una de las que más está apostando por la ganadería, sobre todo en extensivo. En el caso de Zafarraya estamos hablando de en torno a unos 50 ganaderos y ganaderas que tenemos en el municipio, con una marca muy consolidada que es la ovina, lojeña, la raza ovina lojeña, pero también la cabra malagueña, que también tenemos algunos ganaderos que están introduciendo esa raza, y en definitiva uniendo un sector que, como les digo, es muy importante para el territorio, que es muy importante para Zafarraya y para la comarca de Alhama, pero poniendo en valor que los ganaderos estamos contando con unas personas que cada vez son mucho más profesionales, y el ejemplo lo tenemos en esta segunda feria, donde han introducido temas de innovación, el tema de la formación, la jornada. Vemos que es un sector que está siempre vivo, que siempre está innovando, que está avanzando, y eso también se ha traído a esta segunda feria ganadera. En resumen, ¿qué significa? Poner en valor lo que los ganaderos están haciendo y fundamentalmente que se está con ello propiciando que la gente se quede en el territorio, que es una de las principales máximas que tenemos dentro de la estrategia del desarrollo rural de Andalucía. Rosana Molina, alcaldesa de Zafarraya. ¿Qué supone para Zafarraya esta feria ganadera? Bueno, para Zafarraya y para nosotros supone cumplir con una parte importantísima de nuestro proyecto político, que es fomentar el desarrollo económico del municipio a través de potenciar estas actividades tradicionales, las actividades que suponen un incentivo importante para nuestra economía, como son la ganadería y la agricultura. Este año es el segundo año que hacemos la feria ganadera, y hemos apostado sobre todo por el conocimiento y por la formación de los ganaderos, porque creemos que el futuro del sector está en la profesionalización, y además por ofrecer esta feria una muestra y enseñar a la población y al resto del mundo lo que es la ganadería de Zafarraya. ¿Satisfecha de los resultados de esa primera que han dado lugar a la segunda? Muy contenta, sí, la verdad es que los resultados fueron excelentes. Era la primera vez que se hacía desde hace muchísimos años y la gente muy contenta, y este año aún más, con muchísima más participación por parte de la Asociación de Ganaderos de aquí de Zafarraya. Andrés, hemos visto diferentes variedades de ganado en esta feria, o estamos viendo. Una de ellas, una ponencia de las que se habló ayer, fue precisamente de la oveja lojeña. ¿Qué importancia tiene el ganado en nuestra zona? Bueno, nuestra zona, el ganado es muy importante, y además tener una raza autóctona pues ya es un hecho muy importante, y además que nuestros ganaderos sean capaces no solamente de seguir, sino de depurar y hacer cada vez más productivo, más competitivo esa raza autóctona. En estos momentos nuestros ganaderos con esa raza están vendiendo embutidos de ovino, con lo cual el valor añadido del esfuerzo económico que está haciendo la Junta de Andalucía se está viendo recompensado en la población. ¿Satisfecho con este tipo de muestras? Sí, efectivamente, no solo por que ya le dan al pueblo, le dan un prestigio, sino que esto significa la propia autoestima del agricultor, del ganadero. Muy importante que cada vez se sientan protagonistas de su propia historia estos profesionales. Samuel es el concejal de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Zafarraya. Samuel, ¿cuesta mucho trabajo organizar un tipo de feria de estas características? Bueno, cuesta trabajo porque sobre todo tenemos el objetivo de mantenernos a lo largo de los años, pero hemos tenido un apoyo muy importante en la Asociación de Criadores de la Raza Ovina Lojeña y luego en la propia Asociación de Ganaderos de Zafarraya, que cuenta con una presencia importante de ganaderos, son más de 50, y es una actividad tradicional en nuestro pueblo, una actividad económica muy importante y un sector pues que no queremos abandonar.